Yo llorar parar. Hoy salir fuera de mí. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Haz el mundo tu pista de baile. Inténtalo, inténtalo. Tienes que empujar, ahora no pares. Inténtalo, inténtalo. Tú y yo podemos hacer temblar el suelo. Haz del mundo tu pista de baile. Inténtalo, inténtalo. No perder más. Yo viviré y sin dudar. Fuera, ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Ahora, ahora, yo sé que puedo hacerlo. Haz el mundo tu pista de baile. Inténtalo, inténtalo. Tienes que empujar, ahora no pares. Inténtalo, inténtalo. Tú y yo podemos hacer temblar el suelo. Haz el mundo tu pista de baile. Inténtalo, inténtalo. Nero, Consuelo y Arrasat. Suelo. Adrenalina. No. No. Sonreír. Muy real. Que sí. ¡Vamos! Sentir para ti. Ven aquí. Haz el mundo tu pista de baile. Inténtalo, inténtalo. Tienes que empujar, ahora no pares. Inténtalo, inténtalo. Tú y yo podemos hacer temblar el suelo. Haz el mundo tu pista de baile. Inténtalo, inténtalo. Ahora,